Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Radio del Sur. Hoy viernes estaremos con ustedes hasta las 4 de la tarde con el recorrido de la información internacional en nuestro tren de la tarde, 26 de agosto. Y como siempre, un placer, un gusto saludarles desde acá, desde la cabina de la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. Saludamos a toda nuestra audiencia que escucha en Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas y Guatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orso, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña, por supuesto Caracas, en todo el mundo o acá en Venezuela, en CanTV satelital, la Radio del Sur, canal número 106. También nos escuchamos en nuestra página de internet www.laradiodelsur.com.ve. A todo el equipo, saludos de la página web, a todo el equipo de prensa que está allí actualizando la información, unos titulares que encontramos en la página de la Radio del Sur.com.ve. En Venezuela, Motor Turismo apuesta por diversificación de la economía nacional. En el sur, Fiscalía Boliviana allana oficinas de Federación Nacional de Cooperativas Mineras. Y en temas del mundo, no es viable la salida de Francia de la Unión Europea. Estos y otros temas allí en nuestra página de internet, laradiodelsur.com.ve. Arroba la Radio del Sur, la cuenta de Twitter, arroba Tren de Tarde, en el Tren de la Tarde, 0414-182-8973, 182-8973. Saludamos a nombre de Desiré Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daini Peña en la gerencia general de la radio, Nelsi González en la producción, Samuel Romero en la musicalización y en los controles. ¿Quién les habla? Darwin Serpa. Estaremos con ustedes en este programa, además que es galardonado como Premio Nacional de Periodismo 2016 y parte de la información del día de hoy. Nuestra información arranca, por supuesto, con el dato noticioso. Por supuesto, vamos a estar dando a conocer qué es lo que sucede en varias partes del mundo, pero también nuestra primera estación, lo que ha sucedido en Bolivia, terrible, el asesinato que se le ha aplicado al viceministro de ese gobierno. Hablaremos también de la conspiración política. También dentro de este recorrido nos iremos a Chile, como los cancilleres de Chile e Irán se reúnen en Santiago para buscar lazos a propósito de ese acercamiento de Irán con América Latina. Y también conoceremos los indicios de Escuadrón de la Muerte en la policía de Perú. Estos temas se estarán dando a conocer en nuestro Tren de la Tarde. Vamos a escuchar buena música, una de las agrupaciones de electropunk y por supuesto de electrónica. Uno de los grandes dúos, y suena por acá porque me gusta además, Daft Punk, One More Time. One more time. celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. Noticioso. Arrancamos nuestro dato noticioso. Estábamos escuchando a Daft Punk, quienes, por cierto, se han hecho solidarios con esta situación del burkini, que ha traído, bueno, un escándalo con el tema de cómo el gobierno francés está prohibiendo y está atacando de alguna forma también la cultura de ese... Por supuesto, la cultura. Pero nosotros vamos a estar ahora de inmediato, porque dentro de pocos minutos, el presidente de Venezuela, vamos a recordar que está activando el motor minero, y vamos a escucharlo. Nuevamente, les doy mi saludo. Bienvenidos a esta casa de gobierno, Palacio de Miraflores. A todos los empresarios nacionales presentes, siempre consecuentes en el Consejo Nacional de la Economía, y a todos los empresas y empresarios internacionales que se han articulado, se han integrado de manera activa a este plan del arco minero del Orinoco y al plan de desarrollo minero del país en esta fase. Siempre bienvenidos. Igualmente, vicepresidente, compañero, profesor Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de gobierno, compañero Carlos Farías, vicepresidente de la economía, compañera canciller, vicepresidenta de soberanía, política y paz, compañero vicepresidente social, de planificación, presidente del Banco Central de Venezuela, su eminencia, Nelson Meréndez, eminencia reverendísima, queridos compañeros, general en jefe, maestro Pérez Aracay, siempre presente, siempre consecuente, ministros, ministras, compañeros, todos presentes, gobernador del Estado Bolívar, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, querido mayor general Benavides Torres, comandante de la región de defensa integral de nuestra Guayana hermosa, general Leal Tellería, hermano, compañero. Bueno, esto es un acto muy importante. Acabamos de firmar un conjunto de acuerdos de trabajo, de inversión, que traen inversiones para el desarrollo en el campo minero por encima de los 5,000 millones de dólares. De manera sostenida, como yo le decía a nuestro querido compañero, ministro Roberto Mirabal, hemos retomado el rumbo. Quiero agradecer mucho también al compañero Eulogio del Pino, que hasta hace poco fue ministro de Petróleo y Minería, y a todos sus equipos, el compañero José Salamancán, presidente de la Corporación de Minería, que es el estado mayor del motor minero. Bueno, también está nuestro exministro aquí, el exministro descubridor del coltán, Rodolfo, hoy alcalde de un importante municipio del estado Miranda, de la región capital, Guarenas, ¿no? Saludos a la comunidad de Guarenas. Gracias por asistir, compañero. Estamos tomando un nuevo ritmo y debemos ser en esta etapa muy persistentes, ¿no?, de que todo lo que acordemos, todo lo que firmemos, lo llevemos inmediatamente a su realización práctica. Cuando pasamos el video de arranque de esta jornada, quiero saludar a todos los embajadores, de manera muy especial embajadoras. Pido disculpas de antemano si la lista del protocolo no está totalmente consustanciada con la presencia tan nutrida, digo, de embajadores y embajadoras de los países del mundo. Para ellos pido un aplauso también de bienvenida y de hermandad de todos los países. Rogelio Polanco de Cuba, hermano. Vladimir Zainsky de nuestra Federación Rusa. Oleg Paferok de la República Belarus. Taninga Padit Chopelinney, nuestra hermana embajadora de Sudáfrica. Por allá estuvo don Aristóbulo Isturi hace 2-3 meses firmando importantes acuerdos en varias materias con nuestra hermana Sudáfrica. Igualmente quiero saludar al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Trigo Antello, y manifestar desde aquí nuestras palabras de condolencia al pueblo de Bolivia, a nuestro hermano Evo Morales. Yo hablé a 1:00 a.m. cuando se confirmó el asesinato brutal, doloroso y criminal contra el viceministro de Minería, en una acción verdaderamente repudiable. Hablé con nuestro hermano Evo para transmitirle nuestra solidaridad y nuestro apoyo de siempre ante los embates de sectores que se enloquecen y buscan por la vía de la violencia y el conflicto, la muerte y el enredo y las trampas y las emboscadas contra el derecho que tienen los pueblos a vivir en paz, con tranquilidad. Toda nuestra solidaridad al hermano Evo Morales Aymal. Pueblo de Bolivia, de corazón, siempre estamos a su lado. Aprovecho esta oportunidad para darle nuestra hermandad, nuestra solidaridad, y Evo siempre saldrá adelante con el pueblo de Bolivia, en paz. Gracias, hermano embajador. Igualmente saludo al embajador de Sudán, hermano Sudot Mohamed Abdallah, a la embajadora de Palestina, Linda Sobet Ali, embajadora, a la señora embajadora Sule Oktum, de nuestra hermana República de Turquía. Recientemente estuvo nuestra canciller, hace una semana, un día como hoy, estaba la canciller y el ministro de Petróleo en una reunión de dos horas y media, con el presidente Erdogan. Importantes acuerdos tecnológicos, comerciales, de inversiones, económicos, petroleros, mineros, aéreos, con Turquía. Y todo el apoyo para que esos acuerdos entre Turquía, un pueblo noble, trabajador, una economía fuerte, pujante, sólida. Yo he estado en Turquía 3 veces, como canciller fui en 3 oportunidades y conozco. El pueblo turco ama al pueblo venezolano, admira. Uno en las calles de Estambul y de Ankara, lo que conseguía cuando se identificaba como venezolano, lo que conseguía era un abrazo. Y Chávez, saludo a Chávez, hay una admiración mutua también por Turquía. Gracias, presidente Erdogan, muy pronto nos vamos a ver y a seguir avanzando en el acuerdo de alianza para el desarrollo y beneficio mutuo entre Turquía y Venezuela. Igualmente quiero saludar a el embajador de Portugal, Fernando Manuel Jesús Teles, gracias por estar entre nosotros. Al embajador de la República de Chile, Pedro Felipe Ramírez. Chile tiene un importantísimo desarrollo minero de más de 100 años. Saludo a la presidenta Michelle Bachelet. Al embajador del Reino de Arabia Saudita, Jamal Ibrahim Mohamed Nasser. Igualmente, saludo al rey, guardián de las 3 mezquitas. Al embajador de Colombia, Ricardo Lozano Forero. También saludo al presidente Juan Manuel Santos y nuestras felicitaciones. Verdaderamente ha demostrado un coraje, una valentía y una perseverancia, y allí vamos. Hablamos en estos días, apenas se firmó el acuerdo definitivo, y yo lo que hice fue transmitirle nuestra felicidad. Y le dije, en algún lugar del cielo donde está el comandante Chávez, tiene que estar de fiesta y feliz, seguramente con Gaitán, los dos abrazados, bailando música colombiana y cantándole a la paz. ¡Que viva la paz de Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Felicidades, Colombia! ¡Felicidades, embajador! Transmita al presidente y a todo el pueblo de Colombia. Y con Colombia hacia la paz va Venezuela al lado como hermana. Y le hablé de estas inversiones mineras, que se vengan para acá, ¿no? Inversionistas importantes, embajador. Igualmente quiero saludar de manera muy afectuosa al embajador de nuestra hermana mayor, la República Popular China, Chao Bentang. Saludo al presidente Xi Jinping. Importantes acuerdos estamos firmando hoy. También quiero saludar a la encargada de negocios de nuestra hermana República Oriental del Uruguay, Pamela Vivas. Saludos al presidente Tabaré, gran compañero. Igualmente quiero saludar al encargado de asuntos petroleros y minería de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, Joseph Britol. Bienvenido. Quiero saludar también al señor José Antonio Ortiz, consejero de la Embajada de República Dominicana. Por allá estuvimos, vestiditos de blanco. Estos armaron un escándalo por Twitter porque yo me puse, decía que me había vestido de santero, que iba por una ceremonia. Pues es el protocolo República Dominicana. Y mal no me quedó, ¿verdad? A partir de ahora me voy a vestir así también. Saludo al presidente Danilo Medina. E igualmente a Paolo Massa, agregado comercial de la República Italiana, y toda nuestra solidaridad con Italia. Qué dolor ver las imágenes de las secuelas del terremoto. Nosotros tenemos un aprecio, un amor, una identidad muy grande por Italia, ¿no? Yo crecí en medio de una comunidad italiana bastante grande, donde yo nací y me crié aquí en Caracas. Bueno, en el edificio, aún allí está el edificio San Pedro, ¿no? Allí en cada piso vivía una familia italiana. Y prácticamente, así como aprendí el español, aprendí el italiano desde niño, creciendo. Nuestra solidaridad y saludo a Italia. Todo esto significa, queridos embajadores del mundo, empresarios, que Venezuela está abierta en sus puertas para la inversión, para el desarrollo de beneficio mutuo. En Venezuela, como nunca antes en la vida, ni antes, ni creo que jamás en la historia, hubo reglas absolutamente claras, precisas, reglas que se corresponden a un ideal de país, a un ideal de humanidad, reglas que se corresponden en el campo minero a una experiencia, como decía nuestro ministro Roberto Mirabal. Tenemos un concepto del desarrollo de alta tecnología, tenemos un concepto de desarrollo minero ecológico y tenemos un concepto que está en la ley hecha por el comandante Hugo Chávez y aprobada por la Asamblea Nacional Revolucionaria del 2012 para poder progresar convocando el mayor nivel de desarrollo tecnológico del mundo que representan ustedes, empresas internacionales. Quizás lo único que nosotros hoy pudiéramos decir con mucha fuerza, de manera autocrítica, es que hemos ido más lento de lo que necesita el país. Quizás es la crítica que yo me haría a mí mismo, como hizo un amigo en aquella reunión ayer, ¿te acuerdas, Silvia? Estábamos hablando y se dio dos cachetadas, pero en serio, pues. De autocrítica él, en un gesto jocoso, ¿no? Quizás es la autocrítica que yo me haría y nos haría. Es una gran oportunidad, gobernador Rangel Gómez, compañero diputado del Estado Bolívar, don Héctor Rodríguez Castro, del castrismo. Quizás todas estas definiciones, yo me pongo a ver, compañero, compatriota, ministro Juan Arias, usted también que está en la zona, fíjense ustedes, yo le pediría a ustedes que tomaran este punto de cuenta firmado por el comandante Chávez el 23 de agosto del año 2011. Ricardo Menéndez, compañeros, todos. 23 de agosto. ¿Ustedes saben quién le presentó este punto de cuenta al comandante Chávez? ¿Quieren saber? Se los voy a mostrar a los invitados internacionales. Cámara. Cámara, camarada. Aquí está, mira, Aristóbulo. Aquí está Rafael Ramírez Carreño, primera firma, ministro de Petróleo y Minería. ¿Verdad? Segunda firma, ¿les parece conocida? Nicolás Maduro Moros, canciller de la República. Tercera firma, Elías Jagua Milano. Y la cuarta firma era del ministro José Salamat Khan. 2011. Aquí se definen las líneas maestras, los conceptos, las órdenes para avanzar. Claro que hemos avanzado, pero tenemos que ser autocríticos de este concepto, de estas órdenes de 2011. Bueno, hemos avanzado a un paso lento, lento. Ya Venezuela debió haber, para esta temporada, para esta época, 2016, de acuerdo a las metas trazadas por el comandante Chávez, debimos haber conquistado grandes objetivos en la certificación y en el desarrollo del oro, de los diamantes, del cobre, del coltán. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos aquí adentro, ¿verdad? Aquí está el proyecto, están las órdenes. Tenemos que dar gracias a Dios, digo yo y decimos nosotros, de haber tenido un hombre como Hugo Chávez, pensador, un estudioso, un analista, un estratega, un geopolítico nato, como dice el general en jefe, un geopolítico nato, innato, ¿verdad? Y no improvisó. Estos fueron estudios de años de un hombre que adquirió gran experiencia y con su sabiduría, su visión de futuro, un adelantado del tiempo, pues. Así como en el atletismo hay un Usain Bolt, ¿verdad? Hugo Chávez fue el Usain Bolt de la política latinoamericana y caribeña del siglo 21. Son superdotados. O Michael Fell, señor encargado de la embajada de Estados Unidos. Michael Fell, un fenómeno. 5 Olimpiadas. Y no sé cuántas medallas, 25 medallas de oro. 28, dice aquí Merente, que es experto porque es matemático. Ah, en global. Correcto. Y Usain Bolt, 9 de oro. De 3-3, las 3. Así fue Hugo Chávez, tenía una inteligencia superior. Y su inteligencia se basaba en su humildad, en su sencillez. No en imposturas, en hacer creer lo que no era, sino en ser lo que de verdad era. Y allí visualizó, claro que era un gran revolucionario, porque ¿cómo no se puede ser revolucionario ante las injusticias que ha habido en Venezuela en 500 años y en nuestras tierras? Solamente pensar y buscar la igualdad ya se es de por sí, de manera natural, un revolucionario querer buscar que la gente tenga educación, salud, vivienda, recreación, cultura, derecho a la vida. Tenga derecho al trabajo, a la remuneración justa, a su seguridad social. Ya ahí uno se convierte en un revolucionario, en estas tierras del mundo. No digo en otras tierras del mundo, solo aquí hablo por Venezuela, ¿verdad? Pero tenía una visión geoeconómica, geoestratégica, geopolítica, que se pierde de vista. Y aquí está la orden. ¿Alguien lo duda? Yo quiero presentarle video número uno, prueba número uno, ante este Tribunal de la Conciencia Pública. El video que ahorita, tengo dos videos. Un video bien bonitico y otro que está bonito también, pero no tiene la musiquita. ¿Lo tienes ahí? Bueno, vamos a ver el primer video. Porque esto es importante para el debate. Rodolfo, José Salamán, Nelson Merente, Eulogio del Pino. Vayamos al debate. Aristóbulo, ante los que mienten. Ante los que, por pasiva o por activa, como dicen en España, le hacen el favor a las mafias mineras que han impuesto el caos en la región, por pasiva o por activa. Algunos por pura envidia a Maduro, porque no fueron ellos, porque fue Maduro. Entonces, no, Maduro es menos que yo, lo veo por encima del hombro. Está bien, sigan con su envidia, se secarán en la soledad. Y otros porque responden, mira, clean, clean, clean, al clean del dólar, de las mafias que no quieren que se ordene el desarrollo minero venezolano para ellos seguir destruyendo las cuencas de los ríos, los campos y las selvas de Venezuela. Por eso tenemos que tener una fortaleza de espíritu, porque el proyecto del arco minero precisamente lo que busca es ordenar, organizar y desarrollar. Primer video, primera prueba. Adelante. Del lado sur del Orinoco hay un, yo comencé a llamarlo así, arco minero. Comienza por acá, es un arco, por esta zona donde está la bauxita, el coltán también y muchos otros, ¿cómo se llama? Los diamantes, toda esta área. Esta área del sur del Orinoco y la zona del oro. Pero un arco minero. El arco minero de Guayana o el arco minero del Orinoco. Son grandes extensiones de, bueno, de donde reside un gran potencial y un gran poderío económico. Estamos hablando de un gran eje de desarrollo agrícola, agroindustrial, pesquero, minero, industrial, petrolero, petroquímico, energético, etcétera, de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. El arco minero va y viene a ayudar el desarrollo del país. Y tengo toda la voluntad, tengo todo el apoyo y además tenemos la razón humana, moral, económica, para que vaya. Este es prueba número uno. Tenemos el otro, que pasamos al empezar el acto. Claro. Es un compromiso. Es un compromiso. Porque Chávez representa las ideas del futuro, los proyectos del futuro. todo lo que dejó como legado es un legado de futuro. Claro que hay un pasado profundo que viene de los padres fundadores, libertadores, pero sobre todo las ideas del futuro. Más nadie tiene este proyecto de futuro en este país. Más nadie. Nadie. Estoy dispuesto a debatirlo con Ramos Alup y con Mil Ramos Alup, cara a cara, cuando quiera, donde quiera y como quiera. No tienen proyecto de país. Y no quieren dejar trabajar a los que tenemos proyecto de país. Y somos hombres y mujeres honestos que estamos comprometidos en el alma con el futuro de esta tierra y de esta historia grande de nuestro pueblo. Esa es la verdad. Sabotaje permanente. No es tema de esta reunión, pero lo cargo aquí. Mañana tenemos un importante evento y voy a decir muchas cosas que las cargo aquí, pero no son tema de esta reunión. Se ríen algunos embajadores con ganas de poder tomar nota y mandar su buen informe sobre lo que dijo el presidente Maduro. Así que tenemos listo el otro video para seguir reafirmando. Y yo diría, compañero Luis José Marcano, jefe de la comunicación e información, nosotros tenemos que ganar con la verdad, valga la expresión, tenemos que ganar con la verdad de la opinión pública nacional e internacional. No puede ser que todos los días se digan tantas mentiras, tantas manipulaciones. El arco minero del Orinoco ha sido objeto de tantas mentiras, manipulaciones, que no nos ha detenido ni nos va a detener. Pero no puede ser, si tenemos la razón y tenemos la verdad, nosotros tenemos que concentrarnos y dirigirnos a que esa razón y esa verdad llegue a Venezuela y mucho más allá de nuestra frontera. Tenemos con qué defender la justeza de este proyecto, que yo creo que después de la faja petrolífera del Orinoco es el más grande proyecto económico de desarrollo de Venezuela y de América del Sur que se conozca para el siglo XXI. No creo que haya otro. Y anoten allí los periodistas que andan en buena hora porque no han cerrado todavía las ediciones. Están desesperados para saber con qué van a titular mañana. Bueno, fíjense ustedes. Hace dos semanas, el 6 de agosto, firmamos compromisos por el orden de los 4.500 millones de dólares. Con un conjunto de empresas también internacionales. Hoy estamos firmando inversiones y cartas de compromiso para proyectos por más de 5.500 millones de dólares. Me acaba de corregir el ministro, aquí en privado. Quiere decir que estamos hablando de una cifra de casi de 10.000 millones de dólares empezandito, arrancandito, un proyecto de gran magnitud, de una gran riqueza. Y además están viniendo las más importantes empresas del mundo. Por eso les he dado la bienvenida. Y cuenten ustedes con nuestro apoyo. Cuando nosotros damos la mano, la damos de verdad. Pues estamos listos para el trabajo. Y no encontrarán en nosotros bandidos, mafiosos. No, encontrarán en nosotros gente de trabajo, con las cuales se puede hablar, con las cuales podemos entendernos, con reglas de juego claras, de respeto mutuo, sin grupos, sin improvisaciones. Bueno, estamos listos. Bueno, vamos a ver, este video quedó más bonitico y lleva la misma verdad que debemos difundir a lo largo y ancho de nuestra patria. Adelante. Arco minero del Orinoco, una estrategia visionaria de nuestro comandante Chávez para engranar el uso de nuestros recursos. Estamos hablando de un gran eje de desarrollo agrícola, agroindustrial, pesquero, minero, industrial, petrolero, petroquímico, energético, etcétera, de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. Aquí hay una columna vertebral, el eje Orinoco-Apure o Apurinoco, la reserva de petróleo más grande del mundo. Del lado sur del Orinoco hay un... yo comencé a llamarlo así, arco minero. Que comienza por acá, pero un arco. Por esta zona donde está la bauxita, el coltán también y muchos otros, ¿cómo se llama? Los diamantes. Bueno, toda esta área del sur del Orinoco y la zona del oro. Es un arco minero. Son grandes extensiones, bueno, de donde reside un gran potencial y un gran poderío económico. Un día comencé a pensar y comenzamos a pensar en cómo engranar y engranar una sola estrategia de desarrollo acá, de lo petrolero con lo minero y más allá lo social, lo económico, pero digamos esos dos carriles geoeconómicos. Hace varios años que estamos hablando de eso. Yo voy a aprobar este punto de cuenta, ¿no? Que contiene el plan de acción estratégica conjunta de la faja petrolífera y el arco minero del Orinoco. Arco minero del Orinoco. Soberanía, diversificación de nuestra economía, motor minero en marcha y a toda máquina. La nueva política soberana de desarrollo minero es una política profundamente soberana, profundamente ecologista y con visión de desarrollo integral. El arco minero va y viene a ayudar el desarrollo del país. Y tengo toda la voluntad, tengo todo el apoyo. Y además tenemos la razón humana, moral, económica para que vaya. Vamos entonces avanzando en la agenda económica bolivariana. Y yo insisto a todo el país, empresarios de la patria, podremos a veces tener alguna diferencia de criterio, pero ustedes saben que nosotros somos hombres y mujeres de diálogo, de entendimiento, ¿no? Creemos profundamente en el gran diálogo nacional para la recuperación y el desarrollo económico. Para eso echamos a andar la agenda económica bolivariana y los 15 motores. Y en los 15 motores están integrados todos los empresarios. Y nosotros no nos estamos jalando ustedes del brazo. Y después viene otro y los jala del otro brazo. Y van a terminar dislocados con los brazos partidos. Así son los gobiernos que no representan el interés nacional. Un gobierno revolucionario puede y debe trabajar con el sector empresarial privado con reglas de juego claras en función del ganar, ganar, ganar. Ganar, el primer ganar, el país, su desarrollo. El segundo ganar, el empresario, pues. Y el tercer ganar, el gobierno. Y lo digo yo en medio de la tormenta que vamos superando de la guerra económica y del agotamiento del modelo rentista. Hay que hacer la economía de nuevo. Y cuando hablo de hacer la economía de nuevo, se trata de hacer el concepto de la economía, los principios de la economía y la estructura de la economía, su estructura productiva, distributiva, comercializadora, su estructura tecnológica, su estructura territorial, ¿no? Para que tengamos una economía integrada, armónica, que genere riquezas para todo el pueblo, para todo el país, con los mecanismos de distribución de la riqueza que ya el Estado revolucionario ha creado a través de las misiones, grandes misiones, inversión en educación, etcétera, etcétera, y con nuevos mecanismos que irán haciendo al calor del desarrollo del Estado, de la economía y de la sociedad. Estos son conceptos fundamentales que los debatimos en la idea, en la teoría y en la práctica. Ah, si peleamos, bueno, pongámonos de acuerdo y contentos rápido, pues. Para eso está el Consejo Nacional de la Economía, en los próximos días como parte del plan de ofensiva de final de año, que arranca el 1 de septiembre. Atención todo el mundo, 1 de septiembre. Arranca un plan de ofensiva integral de desarrollo social, económico y de paz del país. Voy en estos días también a anunciar nuevos mecanismos de consulta y de trabajo para toma de decisiones de la agenda económica bolivariana en el marco del Consejo Nacional de Economía, que dirige sabiamente el profesor Isturiz Almeida, mejor conocido como Aristóbulo. Así que pendientes ustedes de nuevos mecanismos de consulta, de trabajo permanente, de toma de decisiones. Compañero Carlos Farías está trabajando una idea maravillosa, que el compañero Pérez Abad, los próximos días lo voy a incorporar a una tarea muy importante, Miguel Ángelo, ¿no? Le dije que descansara y no quiso descansar, está bien, va a ser culpable de las nuevas tareas. Miguel Ángelo ¿no? Creó un instrumento muy importante de planificación para la acción de los 15 motores. Y fue el cuaderno económico bolivariano. Estamos retomando con fuerza esa idea de planificación. Y en el cuaderno tienen que estar los actores económicos, con nombre y apellido, inversión. En el marco, por ejemplo, los tres motores primeros, el agroalimentario, el farmacéutico y el industrial, en el marco de la gran misión abastecimiento soberana, prioridad de la República. ¿Mm? Y el resto de los motores, bueno, integrado, Aristóbulo, vicepresidente ejecutivo, Carlos Faría, vicepresidente económico, Ricardo Menéndez, vicepresidente de la planificación, integrado, cada uno. Y yo sigo ratificando a todos los sectores privados, empresariales, los llamo al trabajo, al diálogo, para que construyamos una nueva economía. Entiéndase bien los conceptos, la palabra, la intención, el sentimiento. Una nueva economía es la que hay que construir. Y mejorar, superar todo lo malo que hay ahorita. A mí me dicen, no sé cuántos empresarios, me mandan cartas, yo las leo todas. Inclusive una que me mandó el pelucón, aquel que ustedes conocen, pidiéndome perdón. Inclusive, la leo, estoy obligado. Y siempre envío mensajes de diálogo, de paz, porque yo soy un hombre de buena voluntad. Así me crió mi papá y mi mamá. Y así me crió el padre mayor de la vida, Hugo Chávez, exigente padre, ¿no? Entonces, a todos ustedes que me mandan sus mensajes, quiero trabajar en Venezuela y por Venezuela. ¿Cuánto nos mandan? Gobernador, ministra de Turismo, que también tiene ese motor, mira, full. Ministra Marlene Contreras, ¿cuántos mensajes recibimos a diario, compañero? ¿Cuál es mi respuesta? Vamos a trabajar, pero vamos a cambiarlo todo. Vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar para que la inversión, el trabajo, verdaderamente dé sus frutos hacia un único objetivo, que es la felicidad social, la estabilidad económica, la paz política del país, los grandes objetivos de la patria. Así que, en el marco de esta agenda económica bolivariana, vamos a elevar la jugada, como se dice, la apuesta. Estamos hoy en el motor número 8, número de la suerte en China, ¿verdad? El 8, motor minero. Hoy hemos firmado importantes acuerdos y no debemos solamente conformarnos con que se transmita la firma, el acuerdo, el aplauso y el saludo, ¿no? Tenemos que explicar qué hemos firmado, con quién hemos firmado, qué se va a hacer, en dónde se va a operar. En el marco del arco minero del Orinoco, hemos firmado con la empresa minera canadiense Barrick International Corporation. Es una de las más importantes empresas en el mundo para la identificación, exploración, extracción y desarrollo de proyectos mineros a gran escala en el campo del oro y del cobre. Posee operaciones a gran escala en Argentina, Australia, Canadá, Chile, República Dominicana. Tienen una inversión. Ahí estuvo nuestro ministro y quedó impresionado, ¿verdad, Carlos? Carlos anda por allá. Papúa Nueva Guinea, hasta allá están, en Perú. Rito. Arabia Saudita, Estados Unidos de Norteamérica y Zambia. ¿Ah? ¿Qué nos puede decir, ministro compañero, sobre esta carta de compromiso que hemos firmado con una de las más importantes empresas internacionales de oro y cobre? Por favor. Muy buenas tardes. Sí, señor presidente, efectivamente, hoy es un día donde se perfila las posibilidades de estudio para hacer estas inversiones en la determinación, la precisión de las áreas. Vale destacar que no existe el criterio de selección, no es un criterio economicista, es un criterio que está enmarcado en la globalidad de lo que es el perfil de nuestro modelo de desarrollo minero. Por eso, inclusive, como usted bien mencionó, acudimos a la mina que ha desarrollado Barrick en Pueblo Viejo, República Dominicana, donde pudimos participar y ver la tecnología que han utilizado en estos últimos años, una inversión de 4,000 millones de dólares, si mal no recuerdo, en la República Dominicana. ¿Qué se llamó la atención de la tecnología que ellos utilizan en República Dominicana? Bueno, que tiene un manejo de las aguas realmente bien realizado, inclusive en un área donde, en un río que estaba altamente contaminado por los pasivos ambientales generados en más de 70 años de minería, se hizo una remediación ambiental de las aguas, inclusive el lago que rodea la zona minera, ¿no? Hay un permanente seguimiento del control comunitario, inclusive del ambiente y de lo que el desarrollo minero genera, ¿no?, en esa zona. Evidentemente, en este caso, adaptado también a las políticas del gobierno revolucionario, por cuanto la mayoría accionaria, en cualquier caso, de una empresa mixta, el 55% sería del Estado, y el enfoque siempre sería en base a las políticas bolivarianas. Correcto, ahí vamos trabajando, ¿no? Están las reglas de juego claras para el ganar-ganar. Ahora aceleremos la concreción de todo, ¿no? Tenemos que pagar un pasivo ambiental, laboral, pero hay un pasivo con el tiempo, que es recuperar, con todo lo proyectado en el plan de la patria, recuperar el tiempo que por diversas razones, muchas de ellas por pasividad, falta de claridad, errores en la estrategia, hemos cometido nosotros para que este motor no estuviera al nivel de lo que fue la orden del comandante Hugo Chávez aprobada hace 5 años. Hoy es 26 de agosto, 5 años y 3 días. Bueno, cumplas. Igualmente hemos firmado con la empresa Bredecci, ¿verdad? Empresa minera de Italia, fabricante de herramientas, equipos de trituración, además experta en todo lo que es transporte, almacenamiento, procesamiento, bueno, en lo que tiene que ver con el trabajo de minería. Por favor, ministro. Correcto, señor presidente. En este caso, esta intención y este proyecto está basado en el mineral de carbón. Debo decir con mucha responsabilidad que estamos buscando la mejor sinergia de la ciencia y de la ingeniería para hacer la evaluación de cada uno de estos proyectos. Esto quiere decir que la empresa Bredecci, fundada, constituida en 1908, hoy día con 108 años de antigüedad, Brahman International, también una empresa que tiene 120 años de antigüedad. Estamos hablando de empresas con muchísima experiencia, con muchísimo desarrollo minero a lo largo del mundo, que ha cumplido con los parámetros ambientales y las normas tanto nacionales e internacionales para el desarrollo de estos proyectos. Lo que buscamos, lo que perfilamos siempre, no solamente son los recursos, la inversión y la producción, sino el cuidado y la destreza para la maniobra de todas estas operaciones mineras que mantengan un profundo respeto al ser humano y al ambiente, señor presidente. Correcto. Igualmente, hemos firmado, después de todo este proceso de conversaciones, negociaciones, acercamientos, generación de confianza, con la empresa africana, Hermanos del África. Bienvenido al África, la madre África. Afridian Diwisi LLC, ¿verdad? Esta empresa minera de la República Democrática del Congo, especializada en extracción y procesamiento de oro, diamante y tantalio niobio. Tantalio niobio, seguramente nadie sabrá de qué se trata, y seguramente a alguna gente sí le sonará, aunque todavía no sabemos, ¿no?, su potencialidad en el mundo que está en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, el coltán, un mineral de alta conductividad que están utilizando inclusive como uno de los minerales principales para los motores de la industria espacial estadounidense. Se pierde de vista el uso del coltán. El presidente Juan Manuel Santos también me dijo sobre esto. Es un tema que estamos en la agenda trabajando, inversiones conjuntas en el desarrollo del coltán, porque le está pasando a Colombia parte de lo que nos ha pasado a nosotros. Bueno, se está llevando el coltán los, mineros ilegales, dedicados a la minería ilegal, En África ha provocado el coltán casi guerra, pues. Guerra provocada. Nosotros estamos en paz. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya tiene el plan de despliegue y de construcción de fuerzas de acción rápida y de establecimiento de pie de fuerza en todo el arco minero del Orinoco y de protección de todas estas regiones del coltán. Así que hemos firmado con esta importante empresa para seguir en proyectos de exploración, extracción, refinación y comercialización de oro, coltán y diamante. ¿Qué más nos puede agregar el ministro, por favor? Señor presidente, esta empresa Afridian es una empresa, como bien ha dicho usted, de la República Democrática del Congo, pero ella también viene con una estructura, como es normal y común en esta materia, a través de la empresa Altaman, que proviene del Sultanato de Omán, y otras empresas mineras del centro del África, ¿no? Es muy importante, tal cual como hemos dicho antes, que la selección se basa en la experiencia previa, puesto todo el mundo es conocido que en el África ya existe un criterio de explotación o exploración minero del coltán. Obviamente en este caso existe absoluta claridad que cualquier proyecto que se realice será en el esquema de participación y con las normas, de acuerdo como usted aprobó en el evento del 5 de agosto, la reserva del estado del niobio y el tantalio como mineral estratégico para la República, soberanamente estableciendo la importancia que esto tiene en el desarrollo de nuestra industria. Ha manifestado toda la capacidad financiera y han puesto sobre la mesa todas las características tecnológicas y las herramientas con las que cuentan para poder avanzar con pie firme en el desarrollo de estos nuevos minerales en la industria venezolana. Correcto. Y además, hoy en esta jornada del motor número 8 de la Agenda Económica Bolivariana, Agenda Económica Bolivariana, instrumento de navegación para pasar de la guerra económica, del agotamiento y la crisis del modelo rentista, de manera paulatina, a un estado de producción, de levantamiento económico y de prosperidad por esfuerzo propio, con nuevas fuentes de riqueza. El gran sueño que yo tengo, y sé que es el sueño de todos los venezolanos y venezolanas, es que Venezuela se levante como una potencia media en lo económico, con 15 motores, todos generando riqueza, empleo, vida para nuestra patria. 15 motores, donde el motor petrolero siempre será un motor muy importante, pero sea uno más en la generación de riqueza nacional e internacional para la República Venezuela. Aquí en el centro del corazón de Sudamérica, tiene que convertirse en el marco de Sudamérica en una potencia económica media. Es nuestro sueño, es lo que nos impulsa, y lograrlo en integración plena con nuestros hermanos de Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Cuba, ¿no? Muy pronto van a llegar inversiones que se están trabajando en el marco del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y muy pronto Cuba tendrá su inversión y su participación en el desarrollo también del arco minero, para poner un ejemplo, ¿no? Nuestros hermanos de Cuba. Igualmente hemos firmado, recientemente se hizo la secretaría de la Comisión Mixta China-Venezuela y se analizaron cientos de proyectos, ¿no? Aquí está su secretario por la parte venezolana, el ministro de Planificación y vicepresidente Ricardo Menéndez. También está el secretario del Fondo Chino-Venezuela, Simón Serpa. Bueno, con China va viento en popa todos los proyectos. Tengo que agradecer siempre al presidente Xi Jinping todo el apoyo, todo el respaldo y toda la solidaridad concreta en acción que nos ha dado a Venezuela en este periodo de turbulencias y dificultades en todos los campos. Gracias, China, gracias presidente Xi Jinping, y bueno, al embajador y a los inversionistas. Allí se hablaron del proyecto del arco minero, los empresarios chinos y los funcionarios que vinieron, ¿no?, quedaron muy impresionados de los detalles del proyecto, del concepto, del orden, de, bueno, todo lo que se ha hecho, ¿no? y hoy estamos culminando felizmente con este acuerdo que hemos firmado, ese proceso que le abre las puertas a las empresas de China para que vengan en este inmenso potencial de desarrollo con las reglas de juego bien claras que se han construido a lo largo de estos años. Así que hemos firmado con una de las empresas más importantes de China y del mundo, Yangquan Group, ¿no?, en consorcio con Shandonggol. Shandonggol es de la provincia de Shandong, ¿verdad? Allá donde está la montaña sagrada de Taishan, Shandong, con las cuales tenemos un lazo muy estrecho de trabajo durante años. Allá estuvimos con nuestro comandante Chávez en la montaña sagrada de Taishan, la diosa Vixia, en esa profundidad de la cultura china y su fuerza espiritual. Yangquan Group, empresa minera de China, fundada en 1976, hace 40 años. ¿Ah? 40 años, 1976. Es una empresa minera especializada en exploración y extracción de mineral de oro. Bienvenido. Compañero ministro, por favor, vamos a ampliar detalles sobre la firma de este importante acuerdo también. Ha sido muy placentero y ha sido un trabajo de mucho conjunto, señor presidente, que hemos desarrollado con Yangquan Group, siendo no solamente Yangquan una empresa especializada y también con el auspicio y el aporte del Banco de Desarrollo de China, que ha estado siempre apoyando esta iniciativa minera, sino también a través de la Comisión de Alto Nivel China-Venezuela, que dirige nuestro vicepresidente de Planificación, y no solamente en este caso, ¿no?, de Yangquan, sino que todo el desarrollo minero que se propone va en perfecta armonía con la gestión del conocimiento y la planificación que motoriza nuestro vicepresidente. Y con Yangquan hemos trabajado muy duro, ya tenemos unos proyectos absolutamente resueltos y prontamente estaremos dando esas grandes satisfacciones ya materializadas, hechas realidad. Así es. Bueno, vale la pena todo este esfuerzo continuado y el Estado Mayor, compañero Nelson Merentes y todo, chino, compañero Juan Eulogio, gobernador, diputado, todos los avances que hemos hecho en el Estado Mayor del motor número 8 deben ser revisados y acelerados. Compañero Carlos Faría, vicepresidente de la Economía, a él le toca ser el gran coordinador de la agenda económica bolivariana, el gran coordinador, el gran articulador, ¿no?, de todas las prioridades de cada motor. No es fácil, pero bueno, él tiene fuerza, conocimiento, experiencia, visión, capacidad teórica, política, técnica, compromiso y lo más importante, honestidad absoluta, porque estos son hombres y mujeres de una honestidad total y absoluta. La característica del gobierno bolivariano, fundado por nuestro comandante Chávez, son 8 motores. Y cada uno tiene que caminar. Mira, es que tenemos que dedicar nuestra vida a esto. A esto. Como dice una canción, ¿no? Creo que es un son cubano que dice: no cambie camino por veredas, dice. ¿Qué canción es esa? Un son cubano. ¿Cómo es que dice, Simón Serpa? Buenavista Social Club, correcto. No cambie camino por veredas. Eso sirve para todo en la vida. Para todo. ¿Verdad? Usain Bolt debe saber después del escándalo que le salió. No cambie camino por vereda. No cambie vereda. ¿Cómo es? No cambie camino por vereda. ¿Ah? Tremendo escándalo le despertaron a ese muchacho. No cambiemos camino por vereda. Carlito. Camino por vereda. Es la agenda económica bolivariana la creación que parimos en medio del momento más difícil de la caída de los precios petroleros, de la crisis del rentismo, y en donde nos quedamos sin un dólar en noviembre, diciembre, enero, febrero pasado. y la parimos del concepto del plan de la patria y de las posibilidades de desarrollo real. Ninguno de estos motores está en el aire, como decía Bolívar en su manifiesto de Cartagena, general en jefe Pérez Arcay, cuando habló de las repúblicas aéreas como una de las causas de la derrota de la Primera República. Repúblicas aéreas, no, esto es una agenda económica bolivariana con los pies en el piso. Cada uno de estos motores tiene detrás una fuerza productiva tangible, real, potencial, poderosa, diría yo. Si en algo, hoy por hoy, Aristóbulo, vicepresidente ejecutivo, podemos decirle nosotros al país, de experiencia de estos 8 meses, de enero a agosto, es que hemos descubierto todo un mundo de potencialidad real en cada uno de los motores de la agenda económica bolivariana, en la economía real venezolana. Tecnología, industria. Hay kilos, compadre, mira, hay músculo en la economía venezolana para despegar en un gran levantamiento de desarrollo, de crecimiento, de expansión. Y ese es el llamado que yo le hago a todo el sector empresarial y a la clase obrera y a todo el país en general. No cambiemos camino por vereda, y más cuando en la vereda lo que hay es violencia y un poco de loco peleando. El camino es este. Hay un camino, sí, el camino del plan de la patria, el camino de la agenda económica bolivariana. Ese es el camino, los invito a caminarlo juntos, a continuar caminándolo juntos, con amor, aferrados a Cristo, aferrados a Cristo, y al amor profundo que tenemos por nuestra patria. Bueno, muchas gracias, ministro, compañero. Vamos a proceder a hacer algunos anuncios también, muy importantes, que se han agregado. Vicepresidente Carlos Farías, en los componentes del motor minero y el conjunto de decisiones que hemos venido evaluando y tomando en el desarrollo del motor número 8. En primer lugar, esto hay que explicarlo bien también. Atención, mineros de la patria, mineros del país, pequeños mineros, mineros artesanales. Aquí hay un plan. En base a este plan hay que seguir reordenando el trabajo. En primero, anuncio el establecimiento de una forma para asignar un precio justo del oro que vamos a pagar a todos nuestros pequeños mineros de manera directa que se incorporen a la zona de desarrollo del arco minero del Orinoco. El Banco Central de Venezuela dará a conocer el precio justo del oro, el justiprecio. ¿Tendrías algún resumen ahorita que compartir con nosotros, querido presidente del Banco Central de Venezuela? Bueno, vamos entonces a acercarle un micrófono, por favor. Eso es, muy bien. Pasaste muy bien por ahí, vuelve a pasar para ver, para que te vean en tu casa, pasa, para que te vean bien. Dale, para ver, mira la cámara. Eso es, muy bien, te felicito, ¿eh? Excelente. Presidente del Banco Central de Venezuela. Una función, indudablemente, también de la tasa del cambio que va a ser DICOM, de los costos operativos para llevarlo a un cierto grado de ley, los gastos de seguro, resguardo, parte financiera, administrativa y transporte, una variable muy importante de ajuste en el precio de la fórmula que dé con el precio real de venta en el momento que lo están haciendo los mineros, y un margen de intermediación. Es decir, vamos a comprar el oro en el momento, en el tiempo real, al costo real. Para eso está la fórmula que puede, correcto, aumentar o disminuir. Esto es muy importante darlo a conocer en todas las zonas mineras, explicarlo, y aquí, integrar a las organizaciones. Y aquí no va a haber intermediación de nadie, sino que va a ser directamente con las oficinas que se definan. Ya hay una definida que es a través de Minerven y otra que vamos a ir definiendo en el tiempo conjuntamente con los diferentes órganos de la administración pública y en especial con el Ministerio de Minas. De minería ecológica. Bueno, muchas gracias. Un aplauso al presidente del Banco Central de Venezuela. Hoy es viernes, Merente. Hoy es viernes. Viernes. El viernes es peligroso en Venezuela. Porque a partir de la tarde comienza la rumba. ¿Ah? La rumba, la felicidad. Tenemos que cultivar la felicidad, la alegría. Es muy importante para el ser humano. La felicidad. ¿No? Viernes, sábado, domingo, estamos en el mero centro de las vacaciones. De las vacaciones de los muchachos, un gentío viajando toda esta semana. Bueno, en las playas, en el campo, visitando a la familia. A veces el descanso es visitar a la familia. Y la felicidad, reencontrarse con la abuela, con la mamá, con el papá, con un tío, con un compadre, ¿verdad? Y el plan vacacional del Movimiento de Jóvenes Recreadores. Me encontré un grupo de jóvenes ahora, cuando venía en un semáforo aquí de Caracas, me sorprendió, me paré. Yo no sé por qué ellos sabían, porque yo venía en un carro normal, manejando, venía con Cilia. Y no sé por qué ellos supieron que yo estaba ahí, porque después de que ellos, Héctor, para el semáforo, se pone rojo, no se para. Entonces yo quedé de primero así, y el semáforo se puso rojo, y los muchachos pasan al frente con unas pancartas, ¿no? Sobre la paz, sobre que la gente se cuide, el tema de la seguridad. Una campaña, decía Juventud, bien bonita, bastantes muchachos y muchachas, mira, están de vacaciones y están en esta campaña, voluntarios. Entonces yo bajé el vidrio y bueno, se acercaron, nos abrazamos, aquella alegría de la juventud. Y cuando nos fuimos, me fui hablando con Cilia, imaginándonos, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos allí a esa edad? ¿Ah? Viernes 5 de la tarde. ¿Ah? Algún matiné se inventa, ¿verdad? Joven precavido vale por dos, es la campaña, nos dice aquí la vicepresidenta y canciller Delcy Rodríguez. ¿Qué no haría uno, verdad? Embajadores, un viernes, el viernes se pega con el domingo y aparece uno el domingo en su casa. ¿Y dónde estaba usted? Estaba en la campaña, mamá. ¿Cuántas veces hicieron ustedes eso? Jamás, ¿verdad? Así que, bueno, un saludo a toda la juventud. ¿Ah? Gracias, Nelson Merente. Ustedes saben que es el tambor mayor de los grupos, la maraca mayor, de los grupos de Naiguatá. ¿Tú puedes invitar a los inversionistas de Naiguatá? Para que vean cómo se baila ahí todos los viernes y sábados. Pescado frito, fresquecito, recién pescado. Bueno, muchas gracias. Precio justo para el oro, con una fórmula que, de acuerdo a lo que hemos estudiado, nos va a permitir rescatar y brindarle una oportunidad en el proceso de reordenamiento de la actividad minera del país a los pequeños mineros, a los mineros artesanales que tienen que ir a venderle su oro a las mafias. Segundo lugar, estoy autorizando de manera inmediata a Minerven, nuestra poderosa empresa de minas, para que proceda desde ya, desde el próximo lunes, a la compra del oro a los pequeños mineros a precio justo. Y alejar de estas mafias que esclavizan a los pequeños mineros. Es un fenómeno en el mundo, pues. Bueno, todas estas fórmulas hay que irlas perfeccionando. Irlas perfeccionando, irlas mejorando. Igualmente, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministro de ecosocialismo, de agua y ecosocialismo, compañero, y todo la vicepresidencia, no lo he saludado porque yo creo que llegó tarde y se sentó por ahí en una esquinita como que nadie lo viera. Yo no te vi cuando estabas ahí, Ricardo Molina, nuestro vicepresidente del socialismo territorial, estaba atendiendo unos temas que yo lo envié hoy en la mañana. ¿No? Llegó calladito y se sentó al lado de Castro Sotelo. ¿Cómo va el programa para mañana, Castro Sotelo? ¿Está bien? ¿A qué hora va a pasar? ¿5 de la mañana? 4:30. Mejor. Bueno, compañero, Ricardo Molina, compañero general en jefe Vladimir Padrino López, mayor general de artillería, y ha aprobado ya todas las bases para el programa sostenido de remediación y recuperación de los ríos Caura, Caroní y todas sus riberas, donde ha habido intervención de la minería destructiva, caótica, no permisada. Ya ese programa está aprobado, compañero. Ahora tenemos que ir allá y empezar su recuperación. Desplegar todas las fuerzas que tenemos, militares, institucionales, políticas. Ernesto Paiva, compañero ministro, hay que atender y atender muy bien ese frente. Igualmente quiero proceder a firmar, se me ha propuesto la creación de una oficina nacional de fiscalización e inspección minera. Es una instancia que estoy creando que nos permita ir hacia un proceso de seguimiento, fiscalización, de todo lo que tiene que ver con el riesgo ambiental. En esta oficina hay que incorporar directamente a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a las comunidades de la selva, del campo, con las cuales estamos trabajando así articulados, muy articulados. Esta Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, ONAFIN, la han llamado, tiene el objetivo de seguir controlar el riesgo ambiental, geológico, laboral, social. Es una oficina, es una instancia necesaria para que los mayores expertos de nuestro país y con la asesoría del mundo puedan hacer seguimiento, que el carácter humanista y ecologista de nuestro proyecto se cumple y los beneficios y dividendos que le va a dar la República esta tremenda inversión en los años que están por venir vengan benditos, no vengan manchados de destrucción. Así que procedo a crear la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección, ONAFIN, y les deseo la mayor de la suerte, Aristóbulo Isturiz. Y además procedo a designar de una vez, cayendo y corriendo, a un venezolano experto en esta materia para que se encargue precisamente. Se trata de Abilio Antonio Lavar Cabracho, jefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera. Aprobado. Guayú. Cúmplase, compañero Guayú. Un saludo, pues, de raíz profunda, indígena, como somos todos nosotros, pues. Así que les doy las gracias, embajadores, embajadoras. Un país como Venezuela, que tiene una inmensa riqueza, que se combina en tres grandes espacios geoeconómicos. El primero de todo, en pleno desarrollo, la faja petrolífera del Orinoco, la reserva de petróleo más grande de este mundo, con un nuevo concepto de desarrollo, no aquel desarrollo del enclave petrolero que destruyó el Zulia, Monaga, sino el desarrollo integral, humano, social, industrial, productivo, agrícola. Proyecto maravilloso que está en pleno desarrollo. El segundo gran espacio geoeconómico, el cinturón gasífero de Venezuela. Venezuela pudiera muy pronto ya presentar la certificación, como la vamos a presentar, de la cuarta reserva gasífera del mundo. Y ahí está para el desarrollo de nuestro país, de nuestra región. De ahí va a haber el gas que necesita Colombia en toda su zona, y eso está pactado, conversado y firmado. Y Colombia puede contar con ese gas para su desarrollo. Y todo el gas que necesita el Caribe. Desarrollo de nuestra patria y de nuestro ámbito vital, para la paz, la estabilidad de una región. ¿A quién puede perjudicar la paz de una región como el Caribe, como América del Sur? ¿A quién? Es ganar-ganar, es beneficio mutuo. Si no veamos la destrucción de toda la región del Mediterráneo, del norte de África, del Medio Oriente, ¿a quién beneficia? Eso es perder, perder, perder, perder. ¿Cómo se dice perder en inglés? ¿Ah? Losing, losing, losing, losing. En el norte de África, en el Medio Oriente, refugiados, terrorismo, muerte, sufrimiento, desestabilización, guerra, atraso. Nosotros con tanto trabajo lo que estamos defendiendo es el derecho que tenemos a la paz, al desarrollo. Sin paz no habrá desarrollo jamás para ningún pueblo. Segundo, el cinturón gasífero, donde hay importantes proyectos en pleno desarrollo. Compañero Eulogio, compañero Merente también, siempre estudioso, tiene un conjunto de ideas bien buenas para acelerar el desarrollo del cinturón gasífero. Y en tercer lugar, la gran zona geoeconómica de la patria, ya activada, ya en marcha, y ahora en marcha acelerada, el arco minero del Orinoco, el motor número 8. Así que vamos sobre buen camino. El esfuerzo vale la pena. Venezuela tiene todo, todo, todo, todo, en su presente y en su futuro, para su recuperación, para su desarrollo. Estos tres grandes espacios geoeconómicos, la faja petrolífera del Orinoco, el cinturón gasífero del Caribe y el arco minero del Orinoco, son tres grandes espacios que ya están en marcha. Ahora nos toca a nosotros garantizar que su marcha continúe. Al capital internacional, bienvenido. Reglas de juego claras tiene la revolución bolivariana. Firmes, claras y de beneficio. Así que pongamos nosotros el acento, compañeros ministros, vicepresidente, para que todos estos esfuerzos de la agenda económica bolivariana tengan un impulso especial ahora. Viene septiembre y será septiembre de colores, de paz, de trabajo. Y del 1 de septiembre al 31 de diciembre veremos un esfuerzo especial, así estoy seguro, de todo el país, de todo el pueblo, porque estos 15 motores, porque este arco minero del Orinoco continúe cabalgando como un potro saludable y feliz hacia el único destino que tiene Venezuela, el desarrollo, la paz, el socialismo y la vida. Buenas tardes a toda Venezuela, gracias. Empresarios, gracias compañeros, gracias embajadores, y cuenten con esta mano amiga de trabajo, de sinceridad y de respeto. Hasta la victoria siempre. 13:20 minutos de la tarde, de palabras del presidente Nicolás Maduro a propósito de los acuerdos para desarrollar el campo minero que ascienden a 5.500 millones de dólares, recordando en el día de hoy que vamos por buen camino, el esfuerzo vale la pena para el desarrollo de Venezuela. También dijo que próximamente nuestro país podría certificar una de las reservas gasíferas más grandes del mundo. En el día de hoy se da a conocer entonces esta firma con los empresarios y por supuesto la inversión. Sin paz no habrá desarrollo jamás para ningún pueblo. Lo ha recordado en el día de hoy el presidente venezolano en este encuentro que ha sostenido en la ciudad de Caracas. Y nosotros en este momento, cuando son las 13:21 minutos de la tarde, finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. La radio del Sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. José Carreño, productor de maíz. Hay que sembrar. Ahorita que nos escondieron la harina, cosechamos un maíz, lo pilamos, lo sancochamos y lo molemos y hacemos nuestra arepa. Nos comemos la yuquita. Y un llamado, ¿verdad?, sinceramente al pueblo venezolano, que tengan calma. Seguimos luchando contra estas trabas que nos están poniendo. Tenemos que creer en nosotros, creer en la tierra. Sembrar cada día más para salir de este hueco que nos quieren zumbar a la derecha venezolana. Motor agroalimentario. Patriotas unidos. Sabemos vencer. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. José Antonio Ejido, sociólogo y analista internacional. Mira, este movimiento de los no alineados, de los países no alineados, es uno de los más importantes y significativos movimientos nacidos en el siglo XX, sobre todo nacidos al calor de las luchas por la independencia nacional de las antiguas colonias, propiedad, por así decir, de los países imperiales y colonialistas de Europa Occidental. Hay que entender Mercosur como el gran foro anticolonialista y también antiimperialista, nacido de la cumbre de Bandung en 1955, con un número pequeño de países. 14 países se reúnen en Bandung, Indonesia, bajo la iniciativa de tres hombres fundamentales. Uno, el presidente entonces de Indonesia, presidente Sukarno. Indonesia, hay que decir que es un enorme país musulmán del extremo oriente asiático, que había sido colonia de la potencia holandesa, junto a el señor Nehru, que era presidente de la India, que muy poco tiempo atrás había dejado de ser una colonia del Imperio Británico, junto con el gran hombre del panarabismo en el siglo XX, que es el presidente y coronel Gamal Abdel Nasser. Esos tres hombres son, digamos, los iniciadores en esa cumbre de Bandung. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los domingos a las 2 de la tarde. Hola Venezuela, hola Dominica. Todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. La Radio del Sur, Ureña, 88.7, Estado Táchira. Radio del Sur. soñar sin tiempo ni pena, tan sin invis para life. Every time, ay, ay, ay. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Pudiste conquistar con mirarme y nada más, ni caso para hacerme una flor de amanecer. Y tú, ni caso, me habrías hecho bailar lo que quisiera. Me pudiste colocar como adorno que mirar, y tú, ni caso, hacerme desarmar una piel que acariciar, y tú, ni caso, me habría puesto a tus pies sin preguntas ni por qué. Seguro, Radio del Sur. El Orza, 96.3. Estado Apure. Radio del Sur. Se votó, ay, ay, ay, Micaela, se votó. que tú sientes por mí. Te amo, me conmigo. Existe la abundancia en amor y paz. Y la naturaleza es lo primordial. Te lo contaré, te lo cuento. Te lo contaré, te lo digo yo. Te lo contaré, contaré. Te lo contaré, pa. Te lo contaré, así contaré. Esto es que me va todo en armonía, dicha y felicidad. Se divierte todo junto, compartiendo que me va. Tierra y pan, tierra y pan. Tierra y pan. Es un sueño, es un sueño, a la noche es un sueño.